mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Barzilai de Galaad había descendido de Rogelim para escoltar al rey a cruzar el Jordán. Era muy anciano, tenía 80 años de edad y muy rico. Él fue quien proveyó el alimento para el rey durante el tiempo que pasó en Mahanaim. Cruza el río conmigo y quédate a vivir en Jerusalén, y allí me haré cargo de ti. No. Soy demasiado viejo para ir con el rey a Jerusalén. Ahora tengo 80 años de edad, y ya no puedo disfrutar de nada. La comida y el vino ya no tienen sabor. Tampoco puedo oír las voces de los cantantes. Sería nada más una carga para mi señor el rey. Tan solo cruzar el río Jordán con el rey es todo el honor que necesito. Después déjeme regresar para que muera en mi ciudad, donde están enterrados mi padre y mi madre. Pero aquí está su siervo, mi hijo Kimam. Permítale que él vaya con mi señor, el rey, que reciba lo que usted quiera darle. Muy bien. Kimam irá conmigo y lo ayudaré en cualquier forma que tú quieras. Haré por ti cualquier cosa que desees. Luego toda la gente cruzó el Jordán junto con el rey. Después que David lo hubo bendecido y besado, Barzilai regresó a su propia casa. El rey cruzó el Jordán hacia Gilgal y llevó a Kimam con él. Todas las tropas de Judá y la mitad de las de Israel escoltaron al rey en su camino. Almorzamos. Segunda de Samuel, capítulo 19, verso 31 al 40. Este Barzilai era un hombre muy rico. Sí, y fíjate lo que hace con sus bienes. Ayudó a David cuando huía de Absalón, y ahora, en agradecimiento, David lo quiere llevar a Jerusalén. Pero es aquí donde vemos que este hombre dio toda esa ayuda con un corazón recto, ya que era muy viejo. No buscaba recompensa para sí mismo, por eso rechazó la invitación del rey, pero envió a su hijo Kimam. Este hombre tenía la riqueza más grande, riqueza para con Dios. En Lucas 12:21, Jesús habló del hombre necio que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Barzilai fue lo suficientemente sabio para utilizar sus recursos y acumular tesoros en el cielo. Y era rico para con Dios. ¿Eres rico para con Dios?